estamos en una, entrando en una nota con una banda. Yo no puedo dejar de estar emocionado con la banda que vamos a hablar ahora. Estamos hablando de Sudor Marica, una banda icónica, para mí icónica. Bien. Y vamos a hablar con uno de sus une de sus integrantes. Estamos hablando de Fepe. Bienvenide, aquí habla el gato, quien le sirve, Martín y Ángeles. Bienvenido, hola, Fepe. Amigues, ¿cómo les va? Buenos días. Buen día. ¿Te me oye bien? Perfecto. Perfectirijillo. Bueno. ¿Cómo les va, amigues? Muy bien, contentes porque te estamos escuchando. Bienvenido a los estudios de La Mosquitera de manera virtual. No estás aquí. Pero bueno, primero agradecerte la comunicación y segundo, vamos a la nota per se. ¿Cómo se les ocurre? ¿En qué momento les explota la cabeza para hacer esta propuesta artística? Bueno, Sudor Marica arranca en el 2015. Nos empezamos a juntar, a organizar, medio a modo de excusa para un regalo de un matrimonio igualitario. Esto es una intimidad que voy a aprovechar para contarles. Exclusivo. Se casaba, exactamente. Se casaban dos amigos, dos chicos, y con algunos de la banda decidimos regalarles algunos temas, algunas cumbias, y fue así que empezó. Que bueno, como medio a modo de chiste, con algunos covers, algunos de Gilda, uno de Lía Cruzet, dijimos, apa, esto está bueno, funciona. Éramos, bueno, y ahí fue que empezamos a abrir un poco la familia, se fueron acercando diferentes compas que hoy integran la banda, uh-huh. Y así fue que desde el 2015 para acá, medio gracias a un matrimonio igualitario, nos juntamos putos, tortas, no binarias, chicos trans, a hacer lo que llamamos la cumbia marica y sudaca. Muy bien, muy bien. Ustedes son de la zona, mira, acá voy a mentir lo que dice, porque salen en Wikipedia, ¿sabés? ¿Sabés que salen en Wikipedia? ¿La tenés clara esa? Igual viste que hay que tener cuidado, porque viste que cualquiera puede meter mano, así que puede decir cualquier cosa porque guarda. Hay gente que no nos quiere. Bueno, entonces voy a son de la zona de Avellaneda. Exactamente, somos precisamente de Dock Sud, una localidad ahí ni bien cruzando La Boca, en el partido de Avellaneda, en la localidad de Dock Sud, donde tenemos nuestra sala de ensayo, uh-huh. Donde, bueno, vivimos todas nuestras historias de putos conurbanos. Bien, genial, genial. Yo, encima, mirá, estaba hablando con un hincha de Racing, así que imagínate. Ah, bueno, vecinas. Muy bien. Bueno, ¿han tenido ya cuántos discos? ¿88, 57? Contanos de la discografía. Estamos yendo hacia el 88, pero en un principio vamos por el tercero. Estamos de a poquito yendo, vamos a llegar. Pero bueno, ahora estamos, acabamos de sacar hace muy poquito tiempo nuestro tercer disco, que se llama El Deseo es una bailanta, que es precisamente el que vamos a presentar esta noche en Foxy Live. Uh-huh. Que estamos muy felices porque por primera vez hace muchos años que teníamos ganas de venir a Mendoza, y bueno, y de repente se nos cuadraron los planetas y pudimos organizarnos junto a la gente de Jugo Cultural, que es una productora de pibas y pibis muy, muy, muy profesional, que vienen haciendo un laburo bárbaro, que bueno, entonces coincidimos entre que armamos nosotros una gira por todo Cuyo, porque uh-huh. Hoy nos presentamos en Mendoza, pero mañana nos presentamos en San Juan y pasado nos presentamos en San Luis, en el marco de la gira nacional de la presentación de este disco. Entonces estamos muy felices porque es la primera vez, porque vamos a presentar nuestro nuevo disco que está buenísimo, que es un sonido cumbianchero bien noventoso, ¿no? Es algo que decidimos hacer cuando sacamos este disco, fue remitirnos al sonido de la cumbia de los 90, que era la que escuchábamos nosotros cuando éramos chiques. Tal cual, tal cual. Bueno, en la fiesta también, Foxy Live es para la audiencia, esto ya más para la gente que te va a escuchar acá, es un boliche que está en la Alameda, esto es en calle San Martín, y Maipú, a unos 50 metros menos, 20 metros de esa esquina, así que bueno, invitades todo el planeta que quiera ir, que es a partir de las 9:30 esta noche, toca un DJ, una DJ, DJ. Una DJ. Claro, DJ Lucifer, como una un juego de palabras ahí, de Lucifer, Lucifer. Así que invitades. ¿Tenés idea cuánto salen las entradas? ¿Querés que la digamos nosotros? Eso te lo dejo a vos para que invites. Están 1.500 pesos hoy, ahora en este preciso momento, anticipadas. Después en la puerta van a estar 2.000. Después sé que en el Instagram de Jugosa Cultural, que es la productora con la que estamos trabajando en conjunto, también hay algunos descuentos. Lo que sí también está buenísimo es que hay un montón de actividades más allá de, bueno, de nuestro show y de la presencia de la DJ. Va a haber gente estampando ropa. Hay degustación gratis de vermú hasta las 9:30 de la noche. Ah, esto bueno. Esto es clave. Es clave. Es clave total. Excelente. Es sí. Clave. A la gente le gusta más eso que venir a vernos a nosotros. No, no, no creo. No creo, Felipe, no creo. Bueno, entonces en ese sentido también, como invitarle que se vengan tempranito a tomar una copa, que después nos vamos. También es una buena excusa para invitar a todas las personas del colectivo LGTBQ, porque Sudor Marica es una banda de putos, tortas, lesbianes, no binarias, chicos trans. Y también digo, si bien no, obviamente que no vamos a excluir a nadie, chiques heterosexuales vengan también. Sudor tiene una frase que dice: no te pedimos los documentos, no te pedimos que seas del gremio, no te pedimos recibo de sueldo, solo te pedimos que vengas a sudar. Muy bien. Ahí está, la invitación está hecha entonces. Bueno, compañeros, bien. Muchísimas gracias por el espacio. En un momento cuando estabas esperando para entrar al aire, escuché la voz de Mauri, me tocó un genital izquierdo y dije, ¿pero a quién le estoy dando una nota? ¿Qué es eso? Dije, ay, qué susto. Qué susto. Así que, no, no, anti-Mauri bueno. Total. Sí, sí, sí. Fepe, podríamos hacerte unas preguntitas más. Mira, a mí me gustaría hacerte una pregunta con respecto a los títulos de los discos anteriores y al título del disco actual, ¿no? Que siempre tiene que ver un poquito con lo que va ocurriendo, con el contexto. El del 2017, Las Yeguas del Apocalipsis. El del 2019, total. Populismo Rosa. Y este del 2022, El Deseo es una Bailanta. ¿Y por qué del título, entonces, de en el 2022, El Deseo es una Bailanta? Bueno, tenemos varias sensaciones encontradas. Sí. También viene a completar una trilogía de alguna forma. El Deseo es una Bailanta. Hablamos de la bailanta como si El Deseo fuese el nombre de una bailanta, pero también al mismo tiempo entendemos la bailanta como un lugar donde queremos habitar. Porque nosotros, maricas, putos, tortas, no binarias, trabas, siempre estuvimos medio marginadas desde de todo el mundo bailantero. Cuando escuchamos las cumbias de los 90, Gilda, Leo Matiol, Yamar Azul, Ráfaga, bandas que amamos con todo nuestro corazón, nunca escuchamos nuestras historias en sus letras. Siempre escuchamos historias de amor más heterosexual, de un chico con una chica, de un desamor de una chica con un chico. Entonces nosotros fue que pensamos a modo de reparación poética y simbólica, de alguna forma, poder crear esas bailantas que hablen de nuestros deseos, de nuestros sentires, de nuestras pasiones, de nuestras peleas, de nuestros fracasos, de nuestros triunfos. Y fue que un poco que coincidimos en que El Deseo es una Bailanta, porque en esa bailanta, donde en el fil desde los 90, en el 2001, cuando cerraban todas, cuando después de la explosión y la explotación total del neoliberalismo y con sus consecuencias terribles en la economía y en lo social, donde cerraban las fábricas, donde y esas mismas fábricas devenían en bailantas, donde esas bailantas se llenaban de gente que se la iba a romper y se la iba a pegar en la pera para tener un poco de felicidad, un poco de un encuentro con amigues, con la pasión, con la libido, con todo este mundo del deseo. Entonces fue que nosotros decidimos, ¿por qué no tener nosotros también nuestra propia bailanta que cuente nuestras experiencias y nuestras vivencias? Así fue que decidimos ponerle El Deseo es una Bailanta. Excelente. Y bueno, desde los primeros discos, que acá soy una fiel seguidora, nos hemos encontrado en alguna marcha y en algún encuentro, si le he tenido la suerte de conocerles, justamente con rompiendo estructuras, ¿no? Porque no solo escucha el colectivo LGTBIQ+, sino también hace repensar las canciones, tienen una poética, una frase, bueno, todo maravilloso, hace repensar a hombres o mujeres cis, como vos bien decías. Acá en Mendoza, cuando les conocí por allá por el sur y nos regalaron el disco casualmente, y lo traje y lo puse en la Plaza Independencia, donde y al fuerte a todos. ¡Ah, y, qué escándalo! Sí, escándalo, pero... De una. Pero escándalo aceptado, ¿no? Como algo que rompía una estructura y decía, mirá, o sea, así que nada, el logro estuvo hecho, así que por 80 discos más y larga vida a Sudor Marica. Muchas gracias, amigues, muchas gracias. Fepe, hay algo que, disculpa, yo no sé cuánto tiempo tenés y nos estamos tomando el atrevimiento de seguir con las preguntas, si nos dejás... Yo, la verdad, estoy tomando mate, estoy armando el bolso mientras hablo con ustedes, así que estoy chocho y sigamos charlando hasta que Ángel les diga basta, basta. Chiquito, la productora nos saque cagando. bueno, yendo de la mano de lo que acaba de decir la Angelita... y que, bueno, yo también me gusta muchísimo. Yo les descubrí en vivo hace en el 2015 en la Plaza de Congreso, cuando tocaron en la Asunción Presidencial. Sí, me atropellé, la verdad que les atropellé. Me quedé extasiado con no solamente... el tema de la música, que ya más o menos la sospechaba porque les escuchaba aquí en La Mosquitera, pero también la performance, no es solamente música lo que ofrecen ustedes en los conciertos. Claro, bueno, primero, Pollo querido, te voy a decir, digo, gato, no Pollo, gato. Que no fue en la Asunción del 2015, ¿estás loco? En el 2015 no, estábamos... No, claro. Perdón, tenés razón, 2019. Queríamos, 2019, favor, perdón. Que después titular Sudor Marica en la Asunción del 2015, por favor, me prende fuego. Fue en la Asunción del 2019 que fue muy fuerte, porque imagínate que... por lo menos para mí, desde mi lado como compañero, estar presente después del exterminio que estuvo en el 2015 hasta el 2019, el macrismo con todas sus políticas neoliberales, fueron años de mucha resistencia, de mucho dolor, de mucho sufrimiento, que también Sudor Marica sirvió como una trinchera afectiva en la que podíamos refugiarnos, donde pudimos hacer nuestras canciones, contenernos, apoyar diferentes organizaciones y luchas con las que coincidimos mucho, desde derechos humanos con las madres y abuelas de Plaza de Mayo, acompañando la campaña nacional por el aborto libre, seguro y gratuito. En todo ese marco llegamos al 2019 como pudimos y nos invitan a participar del acto de Asunción en Plaza de Mayo, un hecho histórico. Uh-huh. Un hecho histórico para nosotros también muy importante, como maricas, como disidencias, como putos, como tortas, como trabas, ocupar un espacio en el que nunca tuvimos una representación. Si miramos para atrás, en el pasado, en ese tipo de actos masivos, de tanta incidencia de la democracia, con una representatividad simbológica tan grande, sentir que fuimos la primera banda abiertamente LGTB arriba de un escenario donde había tanta masividad y donde tuvimos tanta repercusión a partir de este momento, sentimos que fue no un logro personal, sino un logro del colectivo, de una visibilización que completa una lucha histórica que viene desde Carlos Jáuregui, Diana Zacayán, Luana Berkins, que venimos apoyando y que venimos continuando con un fervor militante también, para decirlo. Y entonces, cuando llegamos a ese escenario, tuvimos la suerte, después fue un escándalo, porque después nos rehatearon, después La Nata nos levantaba, Feynman nos levantó, Babi Checopar nos levantó, Viviana Canosa nos levantó diciendo cosas horribles, porque siempre que hay una excusa para pegarle al colectivo LGTBQ se le da con todo el peso para resaltar la homofobia y el patriarcado. Pero bueno, pero ahora de esto te lo linkeo con lo que vos me estabas diciendo. Llegamos ahí al 2019 con muchas ganas, digo muy felices de vivir el fin de la era del macrismo, por lo menos hasta ese momento, a nivel nacional, y fue que ahí presentamos nuestro show con bailarines, con todo un despliegue escénico que es el que nosotros hacemos en nuestros shows, Y es lo que vos decís, tenemos un show performático donde la escenografía, el vestuario, con diferentes artistas que nos acompañan desde el baile o desde la performance, uh-huh, logrando también visibilizar nuestras diferentes identidades, putos, tortas, trabas, no binarias, chicos trans y un montón de mostris que se escapan a la heteronorma. Ocupamos ese espacio de visibilización de forma performática, muy estilizada y muy artística. Perfecto. Hermoso, así perfecto. Que me dan ganas de cantar ya. Claro, sí, de ir ya, de estar ya. Claro, de estar ya. Fepe. Así que ya, no, yendo. Sí. Yendo, vénganse ya, termina el bolso y venite ya. Fepe, y una pregunta acá con respecto a lo que decías de la militancia y del espacio de militancia, ¿no? Que también tiene mucho que ver con la banda. ¿Cómo es la unión entre estas letras? Porque las letras son de ustedes. ¿Cómo es la unión entre la letra, la música, para reflejar esa militancia, pero también para no perder el espacio de la bailanta, del juego, de la alegría? ¿Cómo se hace esa mixtura creativa, artística, para que quede bien? Me imagino que debe ser todo un trabajo poder lograrlo, ¿no? Sí, la cumbia tiene algo que es ese género bastardo, ese género como ninguneado por la buena moral y la buena forma de hacer música. Eternamente siempre la cumbia está asociada a los barrios marginales o a la gente de con menos recursos, y la verdad que con muchas ganas de que, bueno, de que si ustedes no quieren venir a bailar nuestras cumbias porque les parece de negro grasita, mejor, estos no los necesitamos. Váyanse a sus raves y a sus boliches, que no les necesitamos. Entonces, en ese sentido, también la cumbia es un lugar donde nosotros siempre pudimos habitar con mucho amor, y que siempre fue un espacio donde nos recibieron. Nos reciben muchísimo mejor en las bailantas que en las discotecas de música electrónica, uh-huh, a las ciencias. ¿Viste el barrio? En ese sentido. El barrio. Y más vale, mucho menos prejuicios, sin duda. Muchísimo menos seteados por la buena moral de cómo deben ser las personas. En un pensamiento heterosexual, católico y casi capitalista. Entonces, en ese palo, la cumbia que siempre habitamos, desde el barrio que habitamos, desde la música que escuchamos de chiques, siempre nos recibió. Cuando nos empezamos a juntar, empezamos a escribir nuestras primeras canciones, empezamos a sentir que había como un gran vacío dentro del género de la cumbia, sobre lo que hablábamos antes, sobre las letras, que hablen sobre lo político. Venimos a recoger un poco el guante del 2001, de la cumbia villera, de la denuncia, de Pablito Lescano, de Damas Gratis, de Mala Fama, de un montón de bandas que en el momento 2001, en un momento de crisis terrible, reflejaban un poco cuál era el ambiente social y cuáles eran las luchas que se reivindicaban en ese momento. Obviamente, con nuestra perspectiva de disidencias, de intentar escapar a la heteronorma lo más que se pueda, es donde empezamos a entender que así como... Y a continuar también, porque nosotros no inventamos nada. Nosotros venimos a ser representativos de un colectivo que se expresa en millones de formas, desde muchísimas estéticas, con muchísimos discursos y más prolíferos cada vez más, en donde, no sé, por ejemplo, las cumbia queers, que son una gran referente nuestra de cumbia, y también al mismo tiempo de un discurso contrahegemónico, antipatriarcal y antisexista. Entonces, en ese yugo, nosotros nos criamos, por un lado, con la cumbia como referente de expresión de los movimientos más marginales, y por otro lado, con nuestra impronta de sentir que necesitábamos representatividad, y que también entender que había un montón de gente que estaba esperando canciones, no las nuestras, sino como las nuestras, que hablen de sus vivencias, que hablen historias de amor entre dos lesbianas, que hable sobre una lucha de clases por ejemplo, cuando bardeamos, hay una canción que le dedicamos también generada, de cómo el PRO y todo Cambiemos se cagó literalmente en todo nuestro colectivo e intentó exterminarnos, a nosotros como a los pobres, como a lo que no es blanco, no es cis, uh-huh. no es heterosexual, no es heterosexual, no es hermoso, no es bello. Entonces, en ese sentido fue que decidimos la cumbia y nuestras letras con contenido más LGTB para llevar a cabo nuestras presentaciones. Y todo esto emplumado con brillantina, a más no poder. Hermoso. Bueno, Fepe, lamentablemente te tenemos que despedir, pero buenísimo. Yo sabía que Ángeles me iba a cortar. Bueno. Sí. Pero para que te vengas pronto, porque como te dije fuera del aire a Mendoza, lo que le hace falta, así sudor es. Marica, así sí, que sí, vienen sí. en un momento especial, así que así invita es. A todos nuestros oyentes ahí a, ay, sí. a ir a acompañar y a escuchar esta propuesta, más que buenísima. Mucho, mucho, y ojalá vengan más sí, seguidito. Sí. Y a la Mosqui. Bueno, bueno, vamos a la Mosqui. Sí, invita de siempre aquí a las muchas puertas. Ganas de ir a la Marcha de Orgullo este verano, así que háganos fuerza ahí para que podamos ir a la Marcha de Orgullo, que es un lugar que tenemos muchas ganas de habitar. Pero de bueno, una. Pero hoy nos conocemos y armamos el teje. Seguro. Sí, de sí, una, sí. Le vamos a prender una velita a Diana para que les traiga, che. Por favor. Che, y si quieren, ¿qué les parece si regalamos o sorteamos algunas entradas para que vengan hoy a la noche? Ah, excelente. Y sería para que quien esté escuchando. Quien está escuchando, ¿qué le parece? Total. ¿Cuál le podemos regalar? Porque hoy estoy así en. Estoy en generosa. Ah, le podemos sortear dos pares de entradas de alguna forma, que llamen, que escriban en las redes, que etiqueten, que griten por la ventana bien fuerte sudor marica y salgan en tanga a la calle, algo así. Dale, ahí. Bien. Ahí tejemos ya en la tanda, en minutos, tejemos ahí un spot y le mandamos a nuestros oyentes para que participen. Por el sorteo de las entradas. Dale, dos entradas para dos pares de entradas. O sea, hay dos ganadores que van a tener dos pares de entradas. Perfecto. Muy bien. ¿Te parece? Así, sí. así le somos, ¿ves? Perfecto. Mira, generosa. Generosa. Sí. ¿Qué pero se sí. piensa? Olvidate, si hay miseria que no se note. Agradecerte y mucho. Además, mucho, mucho. Gracias, Gato. Gracias, Tincho, Ángeles, Sofía, a toda la gente de la Produ. Toda la gente del programa y les esperamos a ustedes también si se quieren venir. Me escriben por privado y arreglamos ahí una sentadilla. Perfecto. Perfecto. Bueno, gracias, gracias. A ustedes, amores. Abrazo. Nos vemos hoy a la noche. Buen viaje. Abrazo grande, buen viaje. Gracias.